Todo empieza en un gran castillo de sal, donde vivía el grandioso, magnífico e inigualable Catman, un supervillano que se dedicaba al mal y nadie podía vencerlo. Un día, el pueblo se reunió junto a su castillo, con palos y trincheras querían acabar con su maldad, y él, en su castillo, solo se reía de sus intentos fallidos. Catman dedicaba su tiempo a lamer su cuerpo, y si no estaba durmiendo, estaba creando planes malignos. «Maldita lluvia», expresó Catman en una tarde. Caían truenos a los cuales él temía. «Señor, ¿se encuentra bien?», le pregunta a su criado, a lo que él responde. «Tráeme un vaso de leche y algo de galletas de pescado. No puedo dormir por los truenos». «Claro, señor». El criado trabajaba para él desde hacía un buen tiempo atrás, por lo cual conocía ciertas debilidades de él. Teniendo ese conocimiento, podría ayudar al pueblo para acabar con la maldad de Catman. Y así fue, en la tarde más lluviosa, con grandes trincheras y palos, invadieron el castillo de Catman. El ruido del enfado que creaba el pueblo, los truenos y los golpes que daban en su puerta, llegó a generar en Catman tanto miedo que sabía que solo los calmaría si salía. Pedía disculpas por sus males actos y dejaba la maldad. Tomó coraje, no quería sentir más temor y salió a afrontar sus problemas. La gente era incapaz de golpearlo, solo bastaba con pedir disculpas. Y así fue. Catman pidió disculpas a cada persona que vivía allí. Ofreció dar todo lo que fuera necesario para que el pueblo fuera el mejor de la ciudad y todos tuvieran una gran vida placentera. El pueblo bajó sus trincheras, la lluvia paró y el sol salió. Los pájaros cantaron y todos los animales hicieron una gran fiesta, con golosinas, lleno de los mejores dulces y bebidas. Fue el mejor día para el pueblo. A partir de esto, el castillo de Catman dejó de ser salado por decisión del propio Catman, y se convirtió en el castillo más dulce y colorido de todos los reinos. Catman no volvió a ser maligno, no volvió a temer por los truenos, y todo el pueblo vivió feliz para siempre y por siempre.